eres como antes. Y tus abrazos se sienten tan fríos. Yo me pregunto en silencio si aún queda algo en este río. Te he dado todo sin medida, cada noche y cada herida, pero me duele esta distancia, aunque estés aquí en mi vida. Dame una razón para seguir amándote, una palabra que me abrace otra vez, porque mi corazón ya no sabe qué hacer si se apaga tu querer. Dame una señal que me devuelva la fe, una mirada que no quiera perder, porque sigo aquí sin saber por qué. Si tú ya no sientes lo que ayer. No quiero irme sin luchar, pero no puedo amar por los dos. Decir adiós.